Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más en este recorrido, que juntos realizaremos en nuestro tren de educación inicial. En el recorrido de hoy contaremos con temas diversos que esperamos sean de tu agrado y utilidad. Por eso, no te muevas de tu asiento, que vamos a iniciar. Mi nombre es Rocío Sierra Vigas y nos acompaña Delicet Jiménez, esperando divertirnos juntos y sobre todo aprender a partir de prácticos consejos en la crianza de tus hijos. Así que vamos. Entérate. Hoy hablaremos acerca de la lactación y el destete. ¿Sabes qué tipos de alimentos se le deben dar al pequeño? ¿Cuándo es conveniente quitarle la leche materna? ¿Si la leche de vaca o en polvo no le harán daño al niño? ¿Si tiene cólicos y gases, por qué está tan enfermito? ¿Y si cuido que todos los alimentos estén bien limpios y frescos? Estas son unas cuantas de las preguntas que todos se hacen a la madre cuando está empezando el periodo de lactación, ya que es normal preocuparse y cuestionarse sobre el tipo de comidas y la forma de proporcionárselas en un futuro cercano. Son tantos los comentarios vertidos alrededor de la mamá que todas estas opciones, siempre bien intencionadas, resultan perjudiciales, pues solo ocasionan descontrol e inseguridad en torno a la alimentación del bebé. ¿La lactación y el destete son la misma cosa? Estos dos términos pueden parecer lo mismo. Sin embargo, estrictamente constituyen dos conceptos diferentes, pero complementarios entre sí. El destete se define como la eliminación total de la leche materna para darle una distinta. Por otro lado, la lactación o alimentación complementaria consiste en ofrecerle poco a poco al bebé alimentos diferentes, ya sea como jugos, frutas, verduras, de acuerdo con los meses que hayan pasado. Habitualmente, este periodo se inicia después del cuarto mes. Al respecto, podemos decir que si el niño tiene sobrepeso porque se alimenta muy bien con la leche materna, se recomienda retrasar un poco la lactación e iniciarla alrededor del quinto o sexto mes. Los primeros dos meses de la lactación son educacionales. No se trata de que el pequeño coma muchos alimentos, sino que se vaya probando diferentes sabores en forma individualizada para que aprenda a degustarlos y así los empiece a conocer. Hasta aquí, podemos decir que si bien el destete y la lactación constituyen diferentes procesos en el desarrollo del pequeño, son siempre complementarios, porque logran proporcionar al niño los nutrientes necesarios para un desarrollo normal. Cada función empieza de diferentes maneras. En el caso del destete, va a depender de la cantidad de leche que tenga la mamá y de su capacidad de seguir dando de mamar al niño. Si la glándula mamaria produce una cantidad suficiente, puede amamantar hasta los 8 meses, pero habrá factores que lo adelanten. En otras ocasiones, la madre no debe darle el pecho cuando se encuentre en tratamiento de medicamentos que puedan producir efectos secundarios a través de la leche. De esta manera, es factible que existan contraindicaciones en la lactancia, pero en ningún momento la leche materna va a hacer daño al bebé. De acuerdo con los especialistas, lo normal es que el destete se vaya dando de forma gradual de los 6 a los 8 meses, procurando que la toma de la leche sea la última que se elimine. O también es posible que la mamá ya no quiera seguir dándole el pecho y se la suspenda totalmente, por lo que es recomendable tener un periodo de adaptación al siguiente tipo de leche. Así, la tolerará mejor. Te vamos a decir un esquema de lactación. Durante los primeros 4 meses de vida, el bebé solo debe de tomar la leche. A partir del cuarto mes, se inicia la ingesta de frutas, naranja, plátano, manzana, y estos alimentos se deben dar en forma individual, y uno por vez, en porciones pequeñas, que se irán aumentando de manera progresiva. El siguiente paso es agregar vegetales como la zanahoria, calabaza, chayote, chícharos, etc. Pueden iniciarse la inclusión de cereales y, en ocasiones, gelatina semilíquida, y los alimentos deben proporcionarse en forma de jugos, colados y posteriormente hechos puré. A partir de los 6 meses de edad, pueden iniciarse la introducción de sopas con migas de pan o harina, carnes de pollo y res, como el hígado y el jamón. En los lactantes con antecedentes de alergia, la inclusión de algunos alimentos como el huevo, fresas, cítricos, deben retrasarse en ocasiones hasta después del primer año de edad. A partir de los 7 meses, es necesario que el niño ingiera lácteos, pescado, tortillas y otras leguminosas. Los postres se pueden suprimir en determinadas circunstancias, como en caso de sobrepeso, alergia, entre otras. A partir de los 10 meses de edad, el lactante debe incorporarse al tipo de alimentación que lleva la familia. A continuación vamos a leerte unas recetas de papillas sanas y variadas que ayudarán a la salud de tu bebé. La paciencia y la imaginación son elementos fundamentales para introducir al pequeño en la dieta adulta. Por ello, si es la primera vez que el niño prueba una papilla, recuerda estos simples pasos. Está acostumbrado a tomar únicamente leche, por lo que es conveniente prepararlas semilíquidas. Lo ideal es darle primero la papilla y posteriormente la leche, pues de lo contrario se sentirá satisfecho y no aceptará el nuevo alimento. Para que le sea fácil reconocer cuáles son los sabores que le gustan, prepáralas de una sola fruta o verdura. Además, esto te ayudará a conocer el efecto que tiene cada alimento en el niño, es decir, sabrá si lo estriñe o lo laxa. Repite las mismas papillas por 4 o 5 días para que se familiarice con los sabores. Los aromas también son importantes, por ello, dale a oler los alimentos. Además, recuerda que el niño está en una etapa de enseñanza intensa. Estimúlalo con los diferentes colores de las papillas. Siempre acompáñalo cuando coma. Recuerda que a nadie le gusta comer solo. Inicia la alimentación con papillas saladas, verduras o carnes. Posteriormente las papillas dulces o de frutas y termina con la leche. La consistencia de los alimentos debe ir cambiando conforme el bebé crezca, es decir, deja de colar los alimentos, luego dáselos molidos y finalmente picados. Papilla de verduras. Ingredientes: 2 zanahorias previamente cocidas, o calabacitas, chayote, chícharos, ejotes, etc. 1 taza y media de caldo de pollo. Preparación: muele y pasa por un colador la verdura elegida. Agrega el caldo de pollo y ponlo a calentar. Añade más caldo hasta conseguir la consistencia deseada. Puré de frijol con arroz. Ingredientes: 2 cucharadas de frijol cocido y 3 cucharadas de arroz cocido, 1 cucharada de caldo de frijol. Preparación: mezcla los ingredientes y cuélalos. Agrega suficiente caldo para darle la consistencia deseada. Puede sustituir por alguna pasta o verdura cocida. Puré de lentejas con plátano. Ingredientes: 2 cucharadas de lentejas cocidas, 2 cucharadas de plátano maduro y 2 cucharadas de caldo de lentejas. Preparación: pasa por un colador las lentejas junto con el plátano. Después agrega el caldo. El plátano se puede sustituir por la piña, manzana o pera. Puré de hígado con chayote. Ingredientes: 1 hígado de pollo cocido, 2 cucharadas de chayote cocido y una cucharada de caldo en donde se coció el hígado. Preparación: pasa por un colador los ingredientes mezclados y agrega el caldo. Puedes hacer uso de otras verduras como calabacita, chícharos, ejotes, etc. Ahora escucharemos una canción, esperando sea de tu agrado. Patio barrido, patio mojado, sale un viejito muy esponjado. Guajolote, guajolote, guajolote, guajolote. Patio barrido, patio mojado, sale un viejito muy esponjado. Guajolote, guajolote, guajolote, guajolote. probaditas del saber. Así como nos preocupamos por la buena alimentación de nuestros hijos, también debemos procurar la salud bucal en los niños y, ¿por qué no?, también en toda la familia. ¿Cómo hacer polvo o pasta para lavar los dientes? Si te gusta masticar chicle, no olvides lavarte muy bien la boca al terminar. Realiza tu propio polvo para lavarte los dientes. Para eso, debes mezclar muy bien 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y 1 cucharada de sal en un recipiente seco. Para que tenga un agradable sabor, agrega unas gotas de esencia de menta o hierbabuena. Con este polvo y un buen cepillo, tus dientes quedarán limpios y brillantes. Si lo prefieres en pasta, solo agrega al polvo 4 cucharadas de glicerina y unas gotas de colorante artificial. Podrás guardar tu pasta en una bolsa de plástico. Espero que te sirva esta sencilla receta. Cuidando la salud de toda la familia, es importante que conozcas aquellos alimentos que, por poseer una serie de vitaminas, minerales, proteínas, entre otros, debemos incluir en nuestra alimentación, como por ejemplo las frutas y las verduras, como brócoli, zanahoria, rábano, aguacate, lechuga, apio, jitomate, cebolla, col, coliflor, pepino, ajo, chícharo, naranja, sandía, uvas, plátano, manzana, melón, papaya, coco, etc. Deben ser consumidos lo más abundantemente posible, ya que poseen una gran variedad de vitaminas y minerales que resultan benéficos para nuestra salud. Los granos y sus derivados como la soya, avena, piñón, ajonjolí, salvado, amaranto, arvejones, arroz, mantequilla, cereales, palanquetas, galletas, espaguetis, etc., pueden consumirse en cantidades suficientes, ya que proporcionan a nuestro cuerpo la energía suficiente. Los alimentos de origen animal deben clasificarse, ya que algunos de estos resultan de gran importancia en su consumo, y por el contrario otros es importante que sean consumidos moderadamente, como por ejemplo la carne roja, el atún, el pollo, la leche, el yogur, el queso, mariscos, huevos, sardinas, se pueden consumir por lo menos en 2 raciones, ya que resultan ser benéficas a nuestro organismo. La carne de cerdo, el chorizo, el tocino, la longaniza, etc., se recomienda consumir lo menos posible, ya que poseen grasas que perjudican y obstruyen el buen funcionamiento de nuestro organismo. Por último, tenemos a las grasas y azúcares, en su gran mayoría, deben ser consumidas lo menos posible, como los refrescos, mantecas, vegetales, azúcar, helados, mayonesa, pasteles, vinos, oliva, cremas, etc. Mirando la naturaleza. Recordemos que en el programa de educación inicial buscamos fomentar que la mamá y el papá de los niños convivan con ellos compartiendo momentos de juego y esparcimiento. Por eso, hoy te daremos a conocer unas prácticas, actividades para que puedas realizarlas junto con tus hijos. Solo es cuestión de que organices en tus horarios un tiempo para poder realizarlas. La siguiente actividad se llama Compartiendo un abrazo. Lo que buscamos es propiciar que el niño interactúe con las personas que lo rodean, como es la mamá, el papá y los hermanitos. Invita a toda tu familia a jugar con tu hijo el juego del abrazo. Aprovecha cualquier momento en el que estén todos reunidos, por ejemplo, cuando comemos, cuando nos vamos a dormir, etc. Enseña la canción a toda la familia. Ahora, todos juntos canten y jueguen un abrazo de verdad. También pueden jugarlo solamente el bebé y tú. La intención es de que el niño te abrace y se sienta abrazado y querido por ti. El canto es el siguiente: un abrazo a mamá, todos vamos a dar. Todos abrazamos a mamá. Un abrazo a papá, todos juntos ahora ya. Todos abrazan a papá. 1, 2, 3. Ahora todos al bebé. Todos abrazan al bebé. En esta parte se puede nombrar a cada uno de los niños. La edad recomendada de este juego es de 7 a 9 meses, pero no importa si tu pequeño está un poco más grandecito. La siguiente actividad se llama cajiguitarra. El objetivo es que el papá de la familia interactúe con su hijo y fortalezca su lazo afectivo. Es importante que esta actividad sea realizada con el papá. El material que vamos a necesitar es una caja pequeña con tapa, unas ligas grandes, unas revistas, pintura, tijeras y pegamento. Comenta con tu hijo sobre cómo decorar la caja para armar una guitarra. Se pueden colocar recortes de revistas sobre ellas o pintarla con los deditos. Recorta un círculo en medio de la caja y pega las ligas simulando las cuerdas de una guitarra. Espera a que se seque el nuevo instrumento musical. Una vez seco, cada niño con su guitarra comenzará a tocarla al mismo tiempo que canta una canción. Vamos a escuchar una canción. A la víbora, víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Tras, tras, tras. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, chabacano, melón o sandía. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos, menos el de atrás. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día, día, día, día, día. Mosaico cultural. Ya casi finalizando nuestro recorrido, vamos a escuchar dos reflexiones. Esperamos te gusten mucho. Se quema tu choza. El único sobreviviente de un naufragio llegó a la playa de una diminuta y deshabitada isla. Pidió fervientemente a Dios ser rescatado y cada día escudriñaba el horizonte buscando ayuda, pero no parecía llegar. Cansado, finalmente optó por construirse una cabaña de madera para protegerse de los elementos y almacenar sus pocas pertenencias. Entonces, un día, tras merodear por la isla en busca de alimentos, regresó a su casa para encontrar su cabañita envuelta en llamas, con el humo ascendiendo hasta el cielo. Lo peor había ocurrido, lo había perdido todo. Quedó anonadado de la tristeza y de rabia. Dios, ¿cómo pudiste hacerme esto? Se levantó. Sin embargo, al día siguiente fue despertado por el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Había venido a rescatarlo. ¿Cómo supieron que estaba aquí? Preguntó el hombre a sus salvadores. Vimos su señal de humo, contestaron ellos. Es fácil descorazonarse cuando las cosas marchan mal, pero no debemos desanimarnos porque Dios trabaja en nuestras vidas aún en medio del dolor y el sufrimiento. Recuerda que la próxima vez que tu cabaña se vuelva humo, puede ser la señal de que la ayuda y la gracia de Dios viene en camino. ¿Cómo reaccionas? Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó al lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. Él colocó las zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó pacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las coló sobre un recipiente. Sacó los huevos y los colocó en un plato. Colocó el café y lo sirvió en una taza. Mirando a su hija le dijo, «Querida, ¿qué ves?» «Zanahoria, huevos y café», fue la respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara el huevo y lo rompiera. Al sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que tomara un poco de café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente, la hija preguntó, «¿Qué significa esto, padre?» Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero que habían reaccionado de manera diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después, al pasar por el agua hirviéndose, había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior le había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en el agua hirviendo, habían cambiado el agua. «¿Cuál eres tú?», le preguntó a la hija. «Cuando la adversidad llega a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Cómo eres tú? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y te pierdes en tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón amable? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un divorcio o un despido, te has vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido. ¿O eres el grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de la ebullición, el café alcanza su mejor sabor. De corazón, te deseo que intentes ser como el grano de café. Cuando las cosas no vayan bien y puedas lograr que tu alrededor mejore, recuerda, todo lo que te sucede en la vida es por alguna razón. Solo necesitas descubrir sus motivos y aprender de ello. El 10 de diciembre de 1948 se celebró la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en 1993 por las Naciones Unidas, se reconocieron los derechos de las mujeres como derechos humanos. Es en este evento donde se propone contribuir en la disminución de las desigualdades de género y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la niña. Asimismo, se plantea la promoción y la aplicación de los derechos de la mujer y la niña a través del seguimiento de las acciones planteadas en la Convención, con miras al fomento de una cultura de respeto y equidad en los ámbitos de la educación, la salud, la familia y la comunidad. Los derechos de la mujer planteados en la Convención son los siguientes: el acceso de manera equitativa y no discriminatoria a la educación, la salud en condiciones de calidad, efectividad y oportunidad, la cartilla de salud de la mujer, los servicios de planificación familiar y demás beneficios que mejoren sus condiciones de vida, las oportunidades de trabajo en condiciones de igualdad y protección, el reconocimiento de su capacidad reproductiva, la protección contra el maltrato físico y mental, la información que promueva su bienestar físico y social, no ser discriminada por su raza, color de piel o idioma, la protección especial cuando tengan dificultades para ver, razonar o caminar. Hemos llegado al final de nuestro recorrido, esperando y se hayan sentido cómodos y entretenidos. No olviden que es importante cuidar de nuestra salud. Cuidemos qué es lo que comen nuestros hijos y sobre todo en nuestros tiempos de fríos, cubrámonos muy bien para evitar posibles enfermedades. Esta fue una emisión más de su radiodifusora XEZON, La Voz de la Sierra de Songolica, en coordinación con el Programa de Educación Inicial, Sistema No Escolarizado. En las voces estuvieron Delicet Jiménez y Rocío Sierra Vigas Altamirano. En los controles técnicos, Genaro Macuistle Panzo. El Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, agradecen tu atención prestada. La estación del tren inicial. Espéranos en la próxima emisión. Recuerda, el niño es el reflejo de tu cariño. Contamos contigo en el siguiente programa.